Quite, canto bolero, canto guagongo, canto biguín, canto mazuca y bomba. Bang, bang, yo sé que bang, bang. Bang, bang, yo sé que bang, bang. Bang, bang, yo sé que bang, bang. Bang, bang, yo sé que bang, bang. ¿Cómo no? Guadalupe y Martinica y Tierra en el Mar de Caribe tiene salsa, tiene sabor. Quique canta, Christoph toca, ¿cómo no? Bam, bam, yo sé que bam, bam. Bam, bam, yo sé que bam, bam. Bam, bam, yo sé que bam, bam. Bang, yo sé que bang, bang. La contesta tiene salsa, tiene sabor. En Guadalupe llama Quique, con la contesta, traigo bolero, traigo bomba, traigo bigín y mazuca, ¿cómo no? Bang, bang, yo sé que bang, bang. Bang, bang, yo sé que bang, bang.